Comienza Aurrera Beti. Que este es el 23º programa Gamica que llevamos ya, que ya son unos cuantos, que no nos caben ya en la mochila y que estadísticamente son pocos, pero ya va a ser el segundo programa que vamos a dedicar a las mozas. Y hoy va a ser otro programa especial mozas, ya que el otro día fue su día, que todos los días debe de ser su día, no es por ser un poco pelota, que muchos me dirán. Y hoy traeremos a Raquel Rivas, que es una monitora muy jatorra de que trabaja en las instalaciones deportivas de las piscinas. Y en torno al programa, pues también haremos varias menciones al sector femenino del pueblo. No se vayan, porque luego están todas las secciones habituales y no se van a aburrir. ¡Aurrera Beti! Recordaros a todos que podéis escuchar el programa desde el 100.8 de la FM y a través de guzquiplaza.net. Y recordaros también que os podéis poner en contacto con nosotros en estos momentos en directo en el teléfono de la radio, el 948-06-5599, y a lo largo de la semana en nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. Y antes de empezar con las efemérides, que el señor Gorka Domínguez no me dejaba meter una cosica, que sí que me apetece meter. Estamos durante todas estas semanas jugando el Pala Chapelqueta. Algunos, bueno, más que jugar, hacemos actos de presencia porque somos más malos que hechos de encargo. Y lo jugamos porque lo organizamos. Dicho sea de paso, que vamos mejorando jornada tras jornada, pese a la mala leche que hace mi compañero. Y nada, que me apetece hacer un concursico y regalar un par de historias del Pala Chapelqueta, una mochila y una sudadera a la persona que acierte la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el palatari que más chapelas tiene de estas 11 ediciones? Y llamáis con la respuesta, ya que los concursos anteriores han tenido mucho éxito, pues esta es otro concurso más. El teléfono, lo repito, 948-06-5599. Tanto camiseta, perdón, sudadera y bolsa para las palas, para el concursante o el oyente que nos diga qué palista ha ganado más chapelas en estas 11 ediciones de La Varga Pala Chapelqueta. Y vamos con las efemérides, y la primera es un poco cañera, es algo yo un poco de mala leche y me imagino que mis compis también. En el año 1986, tal día como hoy, el Estado español aprueba la entrada a la OTAN. ¿Qué significa esto? Militarismo puro y duro, millones de euros despilfarrados y mucha gente por el camino afectada por las armas. Da mucho, mucho, mucho que hablar este tema y con el tiempo, pues a ver si se va eliminando el militarismo. Y en 1968, también, tal día como hoy, un lunes, la isla Mauricio, un gran país, pues consigue su independencia al Imperio Británico. Los mauricianos estarían hasta la flauta del Imperio Británico y hasta aquí hemos llegado. En el el año 1919 nace el gran humorista Miguel Gila. Y de un nacimiento humorista a un fallecimiento. En el año 2001 fallece, quien no conoce, al gran Eugenio. Y vamos de humoristas, en 1923 nace también, quien no conoce, al gran Ozores, que tiene hasta su propio idioma. Y dos descubrimientos de planetas, que fueron el penúltimo y el último, si no me equivoco, del sistema solar. En el 1781 se descubre Urano y en el 1930 se descubre Plutón. Y terminamos las efemérides del día de hoy. Un 12 de marzo de hace nada más y nada menos que 79 años, nace mi tía en un baserri del Valle de Imoz, en el pueblo de Oscoz, Sorionak nire partez. Y ya que comenta Felipe señalamientos o días especiales, decir que hoy también es el cumpleaños de Nara Fortes, que la tuvimos aquí, una chavala de la escuela de baloncesto y también de la escuela de atletismo Jerry Kirolak, una kirolari peto petoa, como se dice en euskera, y desde aquí, zorionak. Deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Pasamos a continuación, ya cuando suena esta música de Marea, a dar los resultados de los diferentes clubes de la localidad, tanto el Berriozar Club de Fútbol, la sección de taekwondo y de baloncesto del Club Mendialdea y los resultados de Herri Kirolak del Club Bekae. Tendremos también resultados diversos de fútbol, de vóley, y concluiremos con los comentarios de las salidas montañeras de este pasado fin de semana. Y sin dejar prácticamente paso al señor Cuchi Romero, nos metemos ya con el resultado del San Cristóbal en la categoría de preferente. Visitaba la localidad vecina de Arre, al otro lado de Ezcaba, y el resultado fue de empate a 2. Se adelantó por dos veces el equipo de Arre y consiguieron los chavales de Berriozar conseguir un valioso empate fuera de casa, que a estas alturas de liga, antes que meterse en el pozo, un puntico de fuera de casa es bueno, y aún tienen un poquito lejos el descenso, y que desde aquí darles ánimos para que sigan luchando. Pasamos a continuación a los resultados del Berriozar Club de Fútbol, comenzando como no por el Primera Regional, que se midió al Bidezarra aquí en Berriozar. Felipe, ¿qué nos comentas de este partido? Pues sí, el amigo Roberto parece que al regional ya le ha puesto ya varios horarios así domingueros al horario de misa, y a las 12:30 se medían contra el Bidezarra de Noain, y fue un resultado positivo que llevaban dos meses sin ganar en casa. Es una gran alegría para nosotros y para la gente que seguimos un poco con el equipo de Beroiz, tras una primera parte muy igualada, que hubo ocasiones para los dos equipos. Consiguieron marcar Charlie y Paco, que son los delanteros con mucha potencia del equipo de Berriozar. 2-0 al descanso, el Bidezarra presionó, 2-1, pero dos contras letales mal del Berriozar terminaron por sentenciar el partido. Resultado final, Berriozar 4, Bidezarra 1. Y unidos en esa dinámica positiva también está el juvenil, que se midió al Burladés también en el Fortín de Berriozar, vamos a decir. Así como hemos comentado semanas anteriores, que el juvenil no daba pie con bolo, que parecía que llevaba una dinámica muy cuesta abajo, pues también nos alegramos de su victoria, que en este caso al equipo de Burlada fue por 3-2. Y comentaba lo de Fortín de Berriozar porque también el tercero de los partidos se jugó en casa y también con victoria para el equipo local, Berriozar A contra el Gazte Berriak. Pues esta victoria sí que es importante por lo que le permite al Cadete A ya ascender al primer lugar de la tabla, y son dos los equipos que promocionan para el ascenso a Primera Cadete, y Berriozar consiguió una importantísima victoria que da juego a que juegue la promoción. De esta manera, Berriozar 4, Gazte Berriak 2. Pasamos ahora al equipo del aquí presente Felipe. El Cadete B rascó un empate contra la Ikastola San Fermín en Cizur. Pues mira que tengo partidos en mis 13 años de entrenador de fútbol a las espaldas y es que cada día lo vivimos más, somos excesivamente competitivos. El partido de ayer fue exageradamente emocionante. El árbitro, no vamos a entrar en detalles, pero también tuvo muchísimo que ver. Y fue un empate que sabe a victoria. ¿Por qué? Por varias razones. El equipo de la Ikastola es de segundo año, nosotros somos todos de primero. En la primera vuelta nos ganó aquí en casa sin esforzarse mucho. Y ayer pues rascamos un empatico. ¿Por qué? Porque se nos lesionó también uno de los chavales más fuertes, a otro nos expulsaron y descontó 10 minutos que fueron agónicos. Y conseguimos rascar un empate, ya que Pedrito, que la semana pasada estuvo aquí en los estudios, se paró un penalti en el descuento. Empate que sabe a gran victoria. Exactamente, y Ikastola San Fermín 1, Berriozar 1. Parece que los trucos que le dio Josu, el portero que había jugado en el Promesas de Osasuna, le sirvieron para algo a la hora de parar penaltis, y bueno, parece que este programa pues ha servido para algo. Es increíble, porque el penalti no era fácil, porque iba a un lado ajustado y se tiró, vamos, como una lagartija, un máquina Pedrito. Los que no tuvieron tanta suerte fueron ni el infantil A ni el infantil B. Pues sí, el infantil en la mañana del sábado, el infantil A se desplazaba hasta Lesaca y tuvo la mala suerte que en la primera parte un jugador del Berriozar perdió los nervios y el árbitro fue demasiado drástico sacándole la roja, pero bueno, apechugó el infantil y dio la cara con 10 jugadores todo el partido, y Betigaste 3, Berriozar 1. El único partido que se perdió aquí en los campos de Berriozar fue el que perdió el infantil B. Pues sí, parece que el equipo de Juan esta vez pinchó, pero bueno, ya varias semanas buenas. Entonces, Berriozar 1, Bidezarra 2. Pasamos a continuación a los resultados del club de Mendialdea, en este caso en su sección de baloncesto. Comenzamos como de costumbre por los mayores, por el senior masculino que se midió al Valle de Hues en Olaz. Pues victoria importantísima porque algún pinchazo había habido las últimas semanas y fue victoria de Mendialdea 64-74. El junior aplazó su partido, el junior masculino aplazó su partido, por lo tanto pasamos al cadete masculino que se midió a San Cernin en el Polideportivo de Berriozar. Ganó el equipo visitante fácilmente y animar al equipo local para las próximas jornadas. Tras un igualadísimo partido, el cadete femenino no pudo traerse la victoria de Tudela. Una lástima porque perdió 42-35. Y los que de momento van con paso firme contando sus partidos por victoria son el preinfantil masculino, que en esta ocasión se midió al Valle de Hues. Pues así como cuando las derrotas son abultadas no decimos el resultado, cuando son las victorias también abultadas tampoco lo decimos. El equipo de aquí del pueblo ganó claramente. Y si algún partido de todo este grupo tuvo emoción fue el del minibásquet femenino, que se midió contra Aranguren Multibásquet. Una lástima, el equipo del Valle de Aranguren se llevó por dos punticos de nada, 29-31 para el equipo visitantes. Voy a desligar las tibias. Otra victoria cómoda también para el equipo Berriozartarra en la categoría pre-mini masculino. Sí, ganó clarísimamente y que sigan los chavalicos luchando, que hay bastante fundamento en la base de este club. Y al igual que el masculino, el Premini femenino también se midió al Solar Oncineda con victoria. Pues esta semana hay bastante victorias rojillas y 22-10 para el equipo del pueblo. Concluimos el repaso a la sección de baloncesto dando el resultado del Benjamín femenino que se midió al Valle de Hues. Valle de Hues 38, Mendialdea 11. Recordar que todos los resultados y señalamientos de la sección de baloncesto del Club Mendialdea de Berriozar los tenéis en www.baloncestoberriozar.es. Cambiamos de tercio y nos vamos al vóley, que aquí estuvo Xavier de Fresno hace 15 días y atraviesan un pequeño bache de sus resultados, ya que aparte jugaban contra el líder y les falta un poco de experiencia, según me comentaba hace unos minutos. De esta manera le lucharon, pero los 3 se lo llevó el Vera Vera de Donosti. Navarvoli 0, Vera Vera 3. Pasamos a continuación a los resultados que nos manda también el Club Mendialdea, pero en esta ocasión de la Federación de la Federación Navarra de Taekwondo, de su sección de Taekwondo, y destacar que se disputó la segunda fase de Juegos Deportivos de Navarra con varias victorias de los deportistas locales. Decir que en la categoría infantil, en el peso mosca, venció Aitor Sangu Morales en deportista de Berriozar. En la misma categoría infantil, pero en esta ocasión en el peso gallo, en femeninas, fue Leire Bujanda la que se llevó la victoria, también deportista de Berriozar. En peso pluma, también en infantiles, Anne Cinto Pascual no tuvo tanta suerte y perdió en la final, pero un segundo meritorio puesto para ella. Y comentar que en la categoría cadete también varios puestos destacados, como el de Maider Villaba en peso ligero, de tercer lugar, y Iñaki Tomás, primer clasificado en la categoría cadete peso medio. Voy a desligar las tibias. Y dejamos la base, el deporte chiqui, otra vez para subir a la máxima élite, porque yo a este deporte sí que lo considero duro, duro. Empieza la temporada de carreras de montaña, empieza la temporada de trail y tenemos varias gacelas en el pueblo y una de ellas es Alberto Goñi. Alberto Goñi que se está preparando para la Eumilla y este fin de semana ha empezado el circuito y fue en Sempere, sobre un circuito de 21 kilómetros y 190 participantes. Alberto Goñi quedó en un muy meritorio 27º lugar. Recordar también que el pasado domingo por la mañana, ayer por la mañana, se disputó en la localidad de Echarri Aranal la segunda jornada de Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Herri Kirolak, en la cual participaron 4 equipos de Berriozar, un equipo alevín, un infantil y 2 cadetes. Como resultado más destacado tenemos el primer lugar logrado por los cadetes en la modalidad de socatira, y lo importante en estas primeras jornadas es clasificarse para la final que se disputará el próximo 1 de abril. Por lo tanto, un fuerte ánimo a todos y a seguir entrenando y a seguir sumando buenos puestos para poder disputar las chapelas luego en esa final. Y para ir concluyendo ya con los resultados, os traemos la crónica realizada por Javier Andueza de la salida montañera que realizaron los amigos de la montaña al Esparatz. La salida, según nos comenta Javier Andueza, fue salida montañera gastronómica debido a que realizaron un almuerzo de huevos fritos con chistorra y panceta en la chabola de los Nazar en Arguiñariz. Después de almorzar, un grupo de unos 20 cogieron un bonito sendero hasta dar con la GR-220, que es la que da la vuelta a la cuenca de Pamplona, y de ahí a la cima del Esparatz, pasando por el collado de Acarizqueta. El grupo realizó un bonito paseo y luego se quedaron preparando la comida. Cuando regresaron, para que cuando volvieran los montañeros todo estuviera preparado. En definitiva, un hermoso día y buen ambiente el que tuvieron estos amigos de la montaña. Comentar también que, como decía Felipe antes, está en juego el campeonato de Pala de la Varga y ahora Felipe nos va a comentar un poco, después de dos jornadas, cuáles son las parejas en primera y en segunda que empiezan a destacar o por lo menos que se les ven maneras. En primera, más de lo mismo, el señor Merinda no es un máquina y luego tiene alguna pareja Juanjo Indurain que le puede hacer un poco sombra. Pero bueno, la chapela yo creo que Merinda no este año se llevará porque no están los hermanos París ni los jóvenes Calvo que otros años le daban caña. Y en segunda, pues aspiramos a que alguna pareja del pueblo como Jerry, como Jotas, intente llevarse la chapela. Pero luego también hay alguna parejica fuerte como León Pino y como unos chavales de la Chantrea que jugasteis la primera jornada, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaban. Verasain Tirapu, que me han llevado muy buenas críticas de ellos, que la cosa va a estar reñida. Luego también estará reñida la cosa por abajo, que lucharemos varias parejas para no quedarnos en un farolillo rojo que no nos gusta a nadie. Bueno, pues ya que comenta Felipe estos resultados del campeonato de la Varga, decir que tenemos un concurso en juego, que vamos a dar una sudadera y una bolsa de palas para el oyente que nos diga cuál es el palista que más chapelas ha ganado en estas 11 ediciones de la Vargaco Pala Chapelketa. Y terminada esta ronda de resultados, que hoy ha sido intensa y con muchísima materia, vamos a irnos con un poco de folclore que llevamos muchos programas sin poner. Son ellas, tienen que ser hoy, como no, hoy mozas. Son Alaitxe eta Maider. Isila, jasotzen ditut mila Bat gehi biru mezu, nazkoti datu zaizu Aserre eta kesu, entzun itzazu Mezua da bakarra, erantzuna azkarra Nire alazka otarra, bazure deia darra Hakin zazu gaganik, ez zaudela bakarrik Zurekin bat harinik, hausia esan nahi dunik Zorbiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Gauzarek zitak hauaz, bizi nahi dut euskaraz Zorbiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Berriz esan bodizu, euskaraz bizi nahi dut Kilometroak egin, nahi dut juzu gurekin Zatoz lazka horarin, zugabe ez da berdin Egunak badu izan, urria bostain zuzen Zatoz eta goazen, oiukatzela ozen Zorbiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Goizaratxe eta gauaz, bizi nahi dut euskaraz Zorbiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Berriz esango bizu, euskaraz bizi nahi dut Zorbiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Goizaratxe eta gauaz, bizi nahi dut euskaraz Zorbiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Berriz esango bizu, euskaraz bizi nahi dut Zorbiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Goizaratxe eta gauaz, bizi nahi dut euskaraz Zorbiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Berriz esango bizu, euskaraz bizi nahi dut Gaudiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Goizarratxe eta gauaz, bizi nahi dut euskaraz Gaudiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Berriz esango dizu, euskaraz bizi nahi dut Gaudiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Goizarratxe eta gauaz, bizi nahi dut euskaraz Gaudiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Berriz esango dizu, euskaraz bizi nahi dut Gaudiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi Goizarratxe eta gauaz, bizi nahi dut euskaraz Gaudiar eta etzi, nahi dut euskaraz bizi En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. De la calle Artecale, aquí en Berriozar y Ratia, y el programa de hoy ya lo volvemos a repetir, va de mozas, de estas moceticas que nos rodean, que son muy, muy cañeras, y si se trataba de valorarlas, porque el otro día fue día 8, pues vuelvo a hacer otro poco la rosca, que es su día todo el año, no vale aquí fechas señaladas. Y hemos elegido a una moza que de nuestro entorno, pues una que tiene muchos puntos que destacar, digamos. Pues ella es amacho, ella es deportista y aparte de deportista es profesional de deporte. Nos encaja perfectamente en nuestro programa y hoy va a dar mucha cancha. Ella es Raquel Rivas. Buenas noches, Raquel. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos un poquito desde cuándo llevas en este mundo del deporte y cómo te fuiste metiendo de raíz en el mundo profesional. Bueno, desde cría empecé con la gimnasia artística. Estuve desde infantil hasta la adolescencia. Luego me pasé al esquí, que sigo haciendo, no todo lo que quisiera, pero bastante. Y después, entre el esquí y trabajar y estudiar, pues empecé a recibir clases de aeróbic. Me encantó. Ya tenía mi oído hecho de la gimnasia y el cuerpo también preparado. Y empecé a formarme, a sacar el título y ahí comencé. Comenzaste y hasta dónde has llegado, porque ahora te tenemos aquí en Berriozar dando clases, ¿verdad? Llevo en Berriozar 10 años y 5 anteriores casi. Me ha recorrido Pamplona y la comarca, entre gimnasios, escuelas de danza, sí, y los 10 últimos en Berriozar solamente. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión de nuestro pueblo, conocerás a muchísima gente. Y tú eres una chica así muy, muy sociable. ¿Qué opinión tienes de la gente que va a hacer tus actividades? Pues mira, no es por hacer la rosca, pero yo estoy encantada en Berriozar. Al final, ir al polideportivo para mí es mi segunda casa. Conozco a muchísima gente y además de todos los palos, como decís. En la sala de fitness, como llamamos, la sala de máquinas, pues bueno, gente súper maja, entre los que pasáis curricularis, los forzudicos que digo yo que le pegan todo el día a la máquina. Ah, o sea, los curricularis ya no son forzudicos. Sí, pero menos. Menos. Pero menos. Y luego, pues bueno, como ayer, la socatira, gente súper dispar, ¿eh? Gente majísima. Y gente que le pega un poco a todo y cada vez, por suerte, más. Porque en la sala de fitness, por ejemplo, antes solo veíamos chicos y en los últimos años, o sea, por suerte, se ven un montón de mujeres, un montón de chicas jóvenes y eso en esa sala, ¿eh? En las otras de actividades dirigidas, que son un poco mi especialidad, bueno, ahí sí que os ganamos a los chicos, ¿eh? Ahí has dado la palabra clave, que era mi próxima pregunta. ¿Cuáles son tus especialidades y cuáles son las clases que impartes? Pues empecé con el aeróbic y el step, que es lo que hace 10-15 años era el boom, todo el mundo hacía eso y no había más. La verdad es que para cuando las cosas, lo último llega a Pamplona, cuesta que llegue aquí, ¿eh? Así que estamos un poco ahí justicos. Pero bueno, al final las cosas llegan, ¿eh? Con los años llegan y todo llega, las últimas novedades también. Entonces empecé con el aeróbic y el step, ahora mismo en Berriozar solamente doy step. Y luego me he ido formando pues un poco en todo, porque si no te quedas atrás, pues desde el aquagym, que también lo doy en Berriozar, TRX, que también hacemos, es un entrenamiento en suspensión, unas cuerdas estupendas que os las recomiendo, mucha caña de clase el TRX, y aquagym, pilates, también nos tuvimos que formar porque empezó una bomba tremenda, pilates, y estoy encantada también. Hace unas semanas tuvimos un monólogo de Leo Harlem que decía que dónde han quedado los auténticos gimnasios que se llamaban Espartaco, que ahora vas a un gimnasio y todo es TRX, Aquagymton o Fit, que no sabes muchas veces qué es cada cosa. Explícanos así a grandes rasgos cuál puede ser la diferencia entre un aeróbic, un step y un tonofit o un aquagym. Más que ir por ahí, bueno, habría que diferenciar sobre todo las clases más cardiovasculares y las clases más de fuerza o potencia, resistencia. Todas las cardiovasculares son esas, son el aeróbic, una clase dirigida con música, unos pasos que se van enlazando, es baile, son clases que atraen mucho por eso mismo, porque es... Esa no nos va, Felipe. Los que somos arrítmicos. No es la, ya os voy a decir cuál hacíamos es la los vuestra. Dos con la cabeza que no. Que no, como no son la mexicana, una gaupasa ya. Ahí sí. Pues bueno, el aeróbic, el step, los aerotonos son clases dirigidas con música, con pasos de baile que se van juntando. Son clases atractivas, la verdad. El aerotono, los tonofit que dices tú, todas estas mezclan trabajo cardiovascular con el step sobre todo y trabajo de fuerza, con pesas, bueno, con un montón de aparatos, porque además en Berriozar no es por nada, pero tenemos la suerte de tener un montón de material, estamos a la última en un montón de material y es la verdad, entonces contamos con un abanico amplio para hacer un montón de clases diferentes. Entonces, por un lado las clases cardiovasculares y por otro lado las mezclas, esos aerotonos, tonofits, que son parte cardiovascular, parte fuerza. Y luego las clases específicamente de fuerza, como puede ser TRX, la clase que vengo de darla, es una clase de auténtica fuerza pura y dura, que digo yo, que por eso a veces no atrae tanto, porque musicalmente hablando, claro, no hay baile, no llama tanto la atención, pero para los machacas son clases estupendas, o sea, pura fuerza. TRX, por ejemplo, o Body Pump, o Body Fit en Berriozar, encantada. O sea, esa clase me encanta también, porque es una clase también de fuerza. Pesas, que esa sí que tenéis que venir a probar la TRX y BodyFit. Y ya haremos cena de clase. Importante, hacemos varias. Yo que conste que un día estuve colgado de las cuerdas del TRX, ¿eh? Es verdad que estuvo colgado, doy fe que estuvo. Es un poco la parte de fuerza y luego, por ejemplo, está el aquagym, que es otro tipo de población también. No es la, es una población más madura. Son mis mujeres, que les digo yo, que les tengo un cariño tremendo, y son mis mujeres de una media de 50, tengo jóvenes, sí, también. Sí, la Cristina. Recuerdo para Cristina, que el aquagym es un deporte de riesgo. Cristina, sí. Mi adorable Cristina, que llega siempre tarde, llega. De las primeras mozas que mencionamos en este programa para animarle después de su operación. De aquí, recuerdicos para Cris. Sí, nosotras, el que conste, la hemos echado muchísimo de menos todo el principio de curso, porque no ha faltado por la operación. Y ya ha vuelto. Ha vuelto tarde, porque siempre viene tarde a las clases, pero encantadas de tenerla. Pero es una chavala muy jatorra. Mágica. Y la clase de eso, de aquagym, pues es otro tipo de clase, porque vienen pues gente, bueno, con otras expectativas. Importante también, pues hablamos y nos damos recetas, y sin parar de hacer ejercicio, pero es otro tipo de actividad. Y luego está Pilates, que yo estoy encantada con Pilates, porque necesitamos recolocarnos, a veces hacemos bastantes burradas, y en la vida cotidiana, y Pilates hace que nos ayude a coger más control corporal y mejor colocación. Nos has explicado un poco todo lo que te dedicas profesionalmente, y al margen, para mantenerte en forma, tú seguro que haces más historias al margen de toda esta... ¿Cómo te mantienes? ¿Qué ejercicios haces al margen de todas las clases? Jo, pues casi me pillas. Te quedará tiempo, ¿no? Me queda tiempo, pero apenas, o sea, salvando algún día que me puedo escapar un poco antes de ir a clase, meterme en la sala de fitness, por ejemplo, que en cuanto puedo me meto. Son pocos ratos, ¿eh? Al final, yo doy 11 horas a la semana, de las cuales casi 8 las hago enteras, o 7, por lo menos 7 horas seguro a la semana hago enteras. Y entonces, lo que puedo entre clase y clase, o entre hija y lentejas, pues si puedo me meto en la sala de fitness, pero poco más. Ahí está el tema, que estarás pilladica con el reloj bastante, con el tema familiar también. Sí, pero bueno, soy afortunada, ¿eh? Soy afortunada, sí. Sí, luego tu mozo te colaborará también y os apañaréis. Ahora vamos a entrar en materia. Explícanos qué importancia le das tú, hablábamos por el camino, a la nutrición en el deporte. Y clave, es verdad, viniendo para aquí hablaba con Felipe, importantísimo la alimentación, y cada vez más. y es, son topicazos de que si no hay que abusar del azúcar, de tal y cual, pero es que es la verdad. Y hablábamos, por ejemplo, las cenas, yo les digo a las alumnas, nos reímos mucho por eso, de ojo, ahora a cenar, ni se os ocurra meteros un bocadillo, ni se os ocurra meteros macarrones, ni no. La pasta a mediodía y si se va a quemar, y a la noche nada. Fuera bocatas y importante, ¿eh? Importante, los dos ponéis cara rara, pero no. La cena hay que hacerla, hay que cenar, es importantísimo. O sea, nadie se puede ir a la cama sin cenar, pero bueno, hay que cenar verduras, hay que cenar pescado, un buen filete, pero nada de bocatas. Así, pues ya lo siento, pero tendré que cambiar el chip algún año de esto, soy totalmente al revés. Al mediodía como poco, desayuno poco, que también hay que hacer desayuno potente. Hago todo al revés y a la cena llego que me tiemblan las piernillas después de curro físico más deporte a saco y vamos, me ceno a la macho por los pies. No, pues no se puede saltar uno ni la... Bueno, la merienda es importante sobre todo para eso. Si vas a hacer ejercicio y para no llegar a la noche que te quieres comer, yo suelo decir, me quiero comer a mi padre del hambre que llevo, pero hay que merendar antes, sí. ¿Y en día de competición, desayuno habitual o quizá algo de pasta o...? Sí, la gente que compite a primer nivel, me estás hablando de élite, sí. Por ejemplo, o la maratón que estábamos hablando, Felipe, antes de entrar en el programa. Sí, yo creo que toda esta gente de élite tienen que llevar unos desayunos potentes y, bueno, probablemente también pasta. Pero bueno, yo creo más, por ejemplo, depende de tipo de entrenamiento, una maratón... Es una larga distancia, el habituallamiento será también bastante importante, ¿eh?, a lo largo de la carrera. Aparte de la hidratación, que es importantísima, yo cada vez leo más artículos de que la hidratación es importantísima y de cara a la maratón de Barcelona, este año van a poner más hidratación. ¿Qué opinión tienes de lo que acabas de decir un poco de si hay que ingerir durante el ejercicio de un esfuerzo largo? ¿Algo de nutrición también? ¿Algo de alimentación? Yo pienso que es clave en entrenamientos largos, tanto la hidratación. Nosotras, en las clases siempre hemos dicho, ¿eh?, el agua, por ejemplo, antes, durante y después del ejercicio, siempre. Si hay que parar para echar agua, se para. Pero en la alimentación, no en una clase de nuestro tipo de... Ahora mismo la clase de TRX, que es de una hora de duración, no. No la alimentación, pero en una larga distancia, en un largo entrenamiento. En tres horas y media, pues habrá que ingerir una pieza... Más te vale que ingieras... Una pieza de fruta o los geles estos que están ahora... Los geles están de moda, toda esta nutrición. Sí, el otro día una amigueta aquí de Berriozar me recomendaba, Iñaki, y me decía que pillara algún gel de estos que daba un buen resultado. Sí, tengo algún alumno que le pega la bici también y hablábamos, bueno, siempre hablamos, sí, después de las clases, y hablaba de esos geles, sí, para poder alargar. Al final... Que es vitamina y... Exactamente. Es vitamina concentrada. Sí, y energía, sí. Energía concentrada. Muy bien, pues coméntanos un poco también, con tantas horas en el gimnasio, como comentabas antes, bueno, en el gimnasio, en el polideportivo, verás mucha clase de gente. Se ven muchas burradas, muchas, sobre todo, me imagino que muchos objetivos diferentes también, pero me imagino que muchas animaladas se verán. Sí, me joroba decir, pero sí. Yo, por ejemplo, yo en la sala de pesas, que es lo que la gente la llama habitualmente, pues la sala de fitness debería llamarse. Yo ahí a veces sufro. Lo que pasa es que tampoco a la gente que conoces de toda la vida y que sabes que el feedback va a ser bueno con esa persona, le digo, ¿eh?, porque sí. Y sí, les digo, hijo, pues yo pienso esto, ¿qué te pareces y tal? Y intentar darle la vuelta de rosca. Pero es que hay gente, en esas animaladas que decimos, es gente que es muy difícil que les puedas dar esa vuelta de rosca. O sea, es muy complicado hacerles ver, mira, ahora se ha cambiado, ahora los últimos estudios, ahora lo último no es esto, es mejor que vayas por este otro camino. Y sobre todo que el deporte ya es, o sea, tiene que ser, bueno, salud, por supuesto, lo primero salud, pero con el cuerpo bien colocado. ¿Y notáis una evolución dentro del año cuando va llegando verano, que cada vez hay más gente? ¿Se nota la operación bikini? Totalmente, y hablamos muchísimo y además nos reímos mucho con esa frase porque sí. Pasando la Semana Santa es operación bikini siempre. Y entonces te dicen, pero que llega ya junio, pero y yo les digo, pero que no soy Lourdes, que ahora ya es la Virgen de Lourdes, ahora es muy complicado, pero sí, es verdad que ahí se nota más afluencia y se nota que la gente se quiere cuidar y se nota. Pero en Navidades se nos olvida. Totalmente, el turrón y todo eso pasa factura, pero bueno, luego ahí está enero otra vez para ponernos las pilas, que también se nota. después de la Navidad, enero es un buen mes en el que la gente, los nuevos propósitos, siempre aparece gente nueva con dispuesta, venga, este año me pongo las pilas y hago deporte. Sí. Vamos a dejar tú el aspecto profesional, el aspecto individual, y ahora vamos a ir en plan familiar a tus chiquis. ¿A qué deporte las vas a intentar encauzar al principio? Pues mira, pregunta comprometida. Mira, lo de las crías es muy gracioso. Yo, claro, yo desde el mundo de la gimnasia artística que he hecho, pilates, corrección postural y danza, resulta que la mayor, Iruña, que es un amor, baila fatal, es una cosa... Un grupo. Y yo pensaba, digo, va, esta va a ser mi bailarina. Bueno, para nada. Y entonces, bueno, Iruña hace hockey. Estoy encantada. No pensaba para nada que pudiera meterme yo o que podría empezar a gustarme el hockey. O sea, me encantan todos los deportes, pero no lo había valorado para ninguna de ellas. Y hace hockey sobre patines y está encantada. Y la chiquitica, bueno, es muy chiquitica y entonces no sé a qué le pegará, pero cara de bicho tiene, entonces no sé para dónde puede tirar. A mí me encantaría que alguna de las dos hiciera gimnasia, sí, me gustaría. Y ya vamos a encauzar la entrevista, que está siendo muy amena, estamos muy a gusto. Y vamos con, le denominamos la prórroga y luego ya la tanda de penaltis, pero primero es la prórroga y es una pregunta también comprometida. Tú que estás metidica en el mundo del deporte bastante de lleno y ya son bastantes años y no te estamos llamando mayor en absoluto, ¿has visto cosas un poco al margen, vamos a llamarlos trampas para superarse a sí mismo, que no son legales, entre paréntesis? Sí. ¿Productos ilegales a tu alrededor? Sí, bueno, yo creo que sí. Sí. ¿Que existen o que lo has visto? Bueno, yo que existir, ¿es lógico? Que existir existen, bueno, totalmente, y fuera de nuestro entorno está claro y está a la orden del día, pero cerca del entorno yo creo que también. Los productos que se meten la gente para musculación. Sí, lo que pasa es que dentro de esos productos no todos son ilegales. Ya, hay mucho. ¿Dónde está el margen? ¿Dónde está la raya que no debo pasar? Bueno, pues yo creo que un poquillo por ahí pues también hay algo, sí, seguro. Claro, porque yo me de zaparme un gélico de esos me alcanzan por cuatro y quedo entre el podio en el Barcelona, igual. Bueno, pues... Eso de Milagros en Lourdes otra vez. Milagros en Lourdes, sí, pero bueno, sí, yo creo que sí, algo por ahí hay. Pues ahora sí que va a ser la tanda de penaltis y es sencillísima. Y la semana pasada te hicimos un especial porteros y supieron defenderse bien y seguro que tú también. Se trata de hacer preguntas rápidas que lanzaremos Oyer y yo y nos respondes con una sola respuesta. Empieza Oyer y a continuación seré yo. ¿Para correr, correr en cinta o en la calle? En la calle. ¿Café con sacarina o con azúcar? Con azúcar. ¿Después de entrenar, cerveza o Aquarius? Aquarius. ¿Para salir de marcheta con las amiguillas, discoteca o fiestas de algún pueblo? Fiestas de algún pueblo. De todas las modalidades que hemos mencionado, una. Ahora mismo me quedo con TRX. De todos tus compis que tenéis muy buen rollo, que se os ve a leguas, una para echarte un café con azúcar y con pollo. Mi Lolita. Tu Lolita. Sí. ¿Bocata de chorizo o barrita energética para merendar? Bocata de chorizo. Y desde aquí, pues aquí vamos ya a concluir la entrevista y agradecerte muchísimo que haber hecho el esfuerzo y muchísimas gracias, Raquel. Encantado de haber estado y que me hayáis invitado. Bueno, pues con esto ha sido todo por esta entrevista. Os dejamos ahora con el patrocinador de nuestro programa. Alegra las mañanas de playa en Sopelana, a mediodía acompaña el pincho tortilla en el bachoqui y por la tarde, inseparable compañera de la partida de mus en el casino. Y eso sí, inseparable compañera de los partidos del Atleti. Gaseosa Cruz de Gorbea, pure gaseosie, pídela en tu bachoqui. Bueno, y vamos avanzando ya con el programa del día de hoy, este programa número 23, especial mujeres, debido a que el pasado jueves, si no me equivoco, fue el Día Internacional de la Mujer. Recordaros a todos que tenemos un correo electrónico para poneros en contacto con nosotros, que es aurrerabetikirolak@gmail.com, donde nos podéis enviar cualquier sugerencia, cualquier resultado deportivo que queréis comentar o cualquier avance del próximo fin de semana. Y que hoy hemos abierto un programa radiofónico especial, una especie de concurso, para quien nos diga quién es el Palatari que más campeonatos ha logrado en la Varga Palachapelqueta, nos tendremos una sudadera y una bolsa para las palas. Todo esto en nuestro teléfono, en el teléfono de la radio, el 948-06-5599. Sin más, os dejamos con la próxima canción de Mochila 21 con... limpios, por donde nadan los peces, que no se sienten distintos, y en las manos las caricias, que no quieren dormir nunca, para rodear el mundo, si se juntan con las tuyas. Al tocar no falta nada, que no sobra ninguno, y en la mochila los sueños suman más de 21. Miguel toca los platillos al revés como los buenos, y el piñar nos trae sonrisas que derriten los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse, corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. Y los martes por la tarde le regalamos tambores. El lamento y el silencio los tenemos escondidos, para que el droga nos diga que tenemos mucho ruido. Nos comemos la alegría con la punta de los dedos, y metemos la tristeza en sacos con agujeros. Somos la lengua sincera que me besa los oídos, donde habita nuestra voz para que muera el olvido. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Bueno, pues teníamos preparado era una llamada telefónica, pero se nos está comunicando y por lo tanto vamos a preguntarle a Felipe un par de cosas sobre el planning que tienen, que ya poco a poco se va acercando la fecha de este viaje a Barcelona, a la maratón. Pues sí, pues como parecía que allá cuando empezábamos a preparar por diciembre que quedaba muchísimo y ahora ya estábamos a escasos 15 días. Yo soy un tío un poco nervioso y estamos un poco nerviosicos y ya el día 25 está ahí. Bueno, y coméntanos, día 25, me imagino que no viajaréis el mismo día, viajaréis de víspera. Viajaremos el día anterior con una fragonetilla que nos hemos echado y iremos pues Nurdin y yo, buena representación ya que Nurdin tiene un nivel bueno. Y algún apoyo logístico igual nos caerá y de paso se puede visitar el día anterior a la tarde un poco Barcelona, que es una ciudad interesante. Así descansamos, iremos doblados, descansaremos a la noche y nos levantaremos pronto, que yo soy otro fallo más, aparte del nutricional, que Rosa me suele echar broncas, que también Raquel compartirá las broncas de Rosa, es que soy un tío que voy con el reloj justo a todos lados, que me levanto con la hora justa y ha habido carreras que he llegado a 5 minutos de la salida. Y en una maratón espero no hacerla una vez más. ...42 kilómetros y unos pocos cientos de metros. 42, 192 o 96, joder. Hay que estar un rato corriendo. Más o menos con los entrenamientos que habéis hecho, me imagino que llevaréis controlado el ritmo al que vais a salir. Y si todo va bien, ¿en qué tiempo esperáis correr? Primer factor, para cuando hemos llegado hasta aquí, yo me considero todavía medio joven. Nurdin, menos medio joven que yo. Para los dos es la primera ocasión que lo hacemos. Y para él no lo sé, pero para mí llegar a meta es una victoria. Para llegar a meta es una victoria, pero luego también estás pensando por dentro que el reloj lo vas a mirar. Luego hay tipo a la Beovia, habrá liebres que llevarán su cartelico y es conveniente saber valorar cuál es tu nivel y cogerte el rímico de un pelotón de esos. Entonces, ¿en qué tiempos andaremos según los entrenos y la capacidad de cada cual? Pues Nurdin andará entre 3 y 3.15 y aquí un servidor entre 3.30 y 3.40. Tres horas corriendo, tres horas y media pasadas, pero como decías, el objetivo principal, llegar a la meta. Llegar a la meta es, vamos, va a ser un subidón que me voy a acordar de, se me va a pasar una película por la almendra en el último kilómetro de muchos hechos que han ocurrido estos años atrás alrededor de mi persona y de mucha gente que nos rodea. Y dicen que hay un muro psicológico en el kilómetro 31 y que como somos un poco cabezones los de esta tierra, pues lo superaremos sí o sí. Ahí va mi siguiente pregunta, porque has dicho en el último kilómetro se me va a pasar por la almendra, pero yo creo que el rato malo se te va a pasar por la cabeza bastantes kilómetros antes. Dicen que el kilómetro psicológico, por lo menos los peores kilómetros, son del 30 al 35. Los 20 primeros, la media maratón con una preparación física relativamente buena, se aguanta. La Beovia alguno como nosotros que no corremos mucho, pero bueno, físicamente aguantamos. Hasta el 30 se nota el entrenamiento, pero sobre todo el 30 al 35 son los kilómetros que hay que trabajar con la cabeza. Pues sí, yo siendo una persona que voy mejor en carreras largas que en cortas, dígase, como caliento poco también es otra cosa que hago mal, calentar poco. Entonces las carreras cortas pues muchas veces no me gustan. Entonces en las carreras largas, pues conforme van avanzando la prueba me siento más cómodo. Y medias maratones en estos años atrás, pues ya hemos hecho pues en torno a 12, 14 medias maratones. Entonces, ¿qué ocurre? Que el último entrenamiento largo está al caer y el penúltimo fue el último día y fui con un amiguete hasta Soraure en Olave, vuelta, y nos fuimos, luego nos subimos ya de regalo Veloso para acabar y ya ahí ya era cuando nos temblaron las piernillas. A ver, Felipe, que me parece que el concurso del campeonato de pala tenemos a alguien al otro lado de la línea. Gabón. ¿Sí? ¿Nos escuchas? No sé, Gorka nos hace señales de que está ahí al otro lado de la línea. ¿Señales de humo? Señales de humo al otro lado del cristal. Preguntábamos en este concurso del día de hoy quién era el palista, el palatari, que más campeonatos de pala ha ganado en estas 11 ediciones de la Varga Pala Txapelketa. Parece que tenemos una llamada. Vemos a ver si nos la pueden meter en directo. ¿Sí? Llamada en el 948-06-5599. Problemas de directo. Somos unos profesionales, cosas que pasan. No, parece ser que se ha caído la llamada. Por lo tanto, seguiremos esperando llamadas en este 948-06-5599 para responder a la pregunta de quién es el palista que más campeonatos ha ganado de este La Varga Pala Txapelketa. A ver, parece ser que ahora sí lo tenemos en antena. Gabón. Gabón. Gabón, Gabón, ahora y mai. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Fernando, ¿desde dónde nos llamas? Desde Berriozar. Un segundo, Fernando, ¿cómo te apellidas? Huevos colgando. Fernando Huevos colgando, ahí lo tenemos. Fernando, es que me suena tu voz un poco, ¿eh? Jotas. Bueno, Jotas, José Javier Razkin, ahí tenemos, Fernando Huevos colgando, muy bien. Y ahora la pregunta... Ahora es cuando la falla. Esperemos que no. La pregunta, ¿qué palista ha ganado más chapelas en las 11 ediciones de La Varga Pala Txapelketa? Hombre, pues tengo algunas dudas, ¿eh? No sé si soy yo o Meríndano, pero bueno, creo que es Meríndano, ¿eh? Meríndano. Señor Colgando, te voy a corroborar como organizador que has acertado, te has llevado el premio. Soriona. Que ricasco. Ya veo que no puedes aguantar de la ilusión que te hace, es un gran premio. Sí, a la mañana los 40 principales no hacen más que soltar euros, pero aquí nos conformamos con una bolsilla para meter las palas o la toalla en la piznicia o la sudadera. Pero ahí está tu premio, te lo has ganado. Y mía esker, en chuta gatik. Bueno, Jotas, pues... Zorionak por el premio. Gracias. Felipe se pondrá en contacto contigo para entregarte esa sudadera y esa bolsa con el logo de La Varga Pala Txapelketa. Es que ricasco. Muy bien, bueno, agur. Agur, puti, lasteon. Agur. Bueno, ahí teníamos a Fernando, que nos ha dejado esta nota de humor también en este programa número 23. Y siguiendo un poco con el comentario de la maratón que va a intentar concluir Felipe en Barcelona y como no la concluirá... Eso es, no me indignes diciendo intenta. No, la concluirá. Vamos a realizar la última pregunta y es, me imagino que no habréis hecho ningún entrenamiento de maratón completa. ¿Cuál es el entrenamiento más largo en kilómetros y en tiempo que habéis realizado en estos 3 meses de entrenamiento? El más largo, pues hay gente que se prepara entrenamientos que coge de internet o que por entrenadores profesionales y al fin y al cabo, pues Nurdin y yo, por lo que nos cuenta la gente que tiene más experiencia a nuestro alrededor y cogiendo un poco de todos, pues nos hemos montado nuestro propio entreno, pues con un día a la semana, con 2 tiradas intermedias y con un día de series y una tirada larga semanal. esa tirada larga semanal, pues 3 meses vista, pues empiezas con hora cuarto, hora de 20, y progresivamente la vas alargando hasta este sábado pasado, que probablemente sea la tirada más larga, que equivalen a 30-32 kilómetros que hice con un amiguete, y ahí andaremos. Este va a ser el entreno más largo, el de la semana pasada. Ya cuando llegábamos ya a la conclusión del entreno, pues ahí ya las piernillas se notaban, pero la cabeza decía, va, 10 kilómetros más también los haría. Muy bien, pues este ha sido lo que ha dado de sí este penúltimo repaso, vamos a decir, a la maratón que van a intentar concluir tanto Felipe Zarraluki como Niurdin, que será el próximo día 25 en Barcelona. Decir que Kini ya tiene preparadas también las banderas del BKE, esas banderas que han estado tanto en la cima del Himalaya como en Escocia, y ahora estarán también en la maratón de Barcelona, para que por lo menos os saquéis la foto con ellas. Y sin más, os vamos a dejar con la introducción a la canción deportiva de la semana. La canción deportiva que no es propiamente dicha una canción deportiva, pero queremos que sea una canción de ánimo y, sobre todo, como dice su título, una canción de fuerza para todos los deportistas de Berriozar y en especial para todos los chavales de las escuelas deportivas. Con todos vosotros, No nos podrán parar, de Celtas Cortos. Nos llamamos Celtas Cortos y empezamos a tocar. Comenzó con mucho esfuerzo, siguió a base de currar. Si no acaba con nosotros, daremos mucho que hablar. Juntamos algún dinero para vivir con dignidad. Nunca nos fueron los lujos, somos gente muy normal. Conocemos mucha peña, día y noche sin parar. Entre tanto algún amigo se nos ha quedado para atrás. No, no nos podrán parar, somos tantas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar, respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar, no solemos mirar hacia atrás. No, no nos podrán parar, vuestra fuerza nos hará caminar. Con ganas de ser mejores y cambiar la realidad. Mantenemos ilusiones que no nos podrán robar. Los amigos, los amores, las ganas de disfrutar. Seguiremos insistiendo en que el mundo hay que cambiar. Si siguen así las cosas, la tierra va a reventar. Seguimos haciendo amigos, enemigos siempre habrá. Para todos hay un sitio, el concierto va a empezar. No, no nos podrán parar, somos tantas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar, respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar, no solemos mirar hacia atrás. No, no nos podrán parar, vuestra fuerza nos hará caminar. No, no nos podrán parar, somos tantas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar, respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar, no solemos mirar hacia atrás. No nos podrán parar, vuestra fuerza nos hará caminar. No, no nos podrán parar, somos tantas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar, respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar, no solemos mirar hacia atrás. No, no nos podrán parar, vuestra fuerza nos hará caminar. pasar para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso, para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, para el taekwondo, para la gimnasia rítmica, para de spinning, para de pala goma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solo, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM y en euskalplaza.net. Pasamos a continuación ya a los avances del próximo fin de semana. Fin de semana largo, nos acabamos de dar cuenta, y comentar que el lunes que viene, siendo festivo, no habrá programa. Por lo tanto, os vamos a dar ahora todos los avances de este próximo fin de semana, y después de la canción deportiva y el monólogo nos despediremos hasta dentro de 15 días. Comenzamos como de costumbre con el Berriozar Club de Fútbol, que se medirá el equipo de Primera Regional al Aurrera de Leiza en Leiza. En horario y día todavía por determinar. El equipo juvenil, a ver si coge una buena rachica, coge ánimo y todavía está sin determinar. En Ansoain se medirá contra el Gazte Berria y ánimo a los chavales. El cadete A intentará mantener en Uarte ante el Uarte el primer puesto de su grupo. Por su parte, el cadete B, el cual conocemos también un poco de primera mano, jugará en el estadio municipal a las 12:30 el sábado contra un equipo de los de su liga. Será un partido bonito contra el Ardoy. Sábado, 12:30. El infantil A se medirá en Berriozar el sábado también, pero antes del partido del cadete B, a las 10:15, a la OIZ. Por su parte, los más chiquis de campo, el equipo de Juanillo, jugará contra la de Mar de Maristas, todavía en horario sin determinar. Pasamos al fútbol femenino. Comentar que el regional femenino se medirá a Lizarra el sábado por la tarde a partir de las 6:15 en Berriozar. Por su parte, las chicas de fútbol 7, entrenadas por David, se desplazarán hasta la localidad Ribera de Santa Cara. Y con esto vamos a dar por concluido los emplazamientos del próximo fin de semana del Berriozar Club de Fútbol, debido a que el fútbol 7 Boscos femenino descansa, y lo mismo ocurre con todos los equipos de fútbol 7. Sin dejar el fútbol, vamos a comentar que este próximo fin de semana, el viernes y sábado, se disputan en Benidorm los campeonatos interautonómicos en categoría cadete. Y decir que dos futbolistas de la localidad de Berriozar, Imanol Cañamares y Alain Goldaracena, han sido seleccionados para jugar con la selección navarra. En lo que se refiere a atletismo, al mundillo del atletismo que también nos movemos, este domingo se correrá la legua de Lecumberri, la cual consta de 6 kilómetros pasadicos y es una carrera muy intensa, ya que sube hasta Mayoac y luego tienen un repechico, intensa pero muy dura, bonita a su vez, o sea que se anima a participar a todo el mundo que lo desee. Pasamos a continuación a los señalamientos de la sección de baloncesto del Club Mendialdea. Comenzamos con un partido aplazado, un partido del senior masculino que se medirá al Echabacoiz el viernes a las 8 de la tarde en el Polideportivo Echabacoiz de Pamplona. y el mismo senior masculino jugará también el sábado a la tarde en el Polideportivo de Berriozar a partir de las 5:15 contra el Hotel Andía Liceo Morjandín. Por lo tanto, jornada de viernes y sábado para el senior masculino, que intentará mantener la buena línea llevada hasta ahora. Por su parte, el equipo junior jugará contra el San Ignacio el sábado a las 4 de la tarde en el Polideportivo Sagrado Corazón de Pamplona. El cadete masculino se tendrá que desplazar hasta la localidad de Vera para medirse al Tokiona Bortziriak. El cadete femenino jugará contra el lateral Irurtzun el día 17 a las 10:30 de la mañana en el Polideportivo de Berriozar. Y el mismo día 17 se medirá también el preinfantil masculino al Gazte Berriak, en esta ocasión en el Polideportivo Municipal de Ansoain. El mini básquet femenino jugará contra el Sagrado Corazón el sábado a las 10:30 de la mañana en el Polideportivo Esclavas de Pamplona. Los más madrugadores de este fin de semana serán los del pre-mini masculino, que se medirán al San Ignacio el sábado a partir de las 9:15 en el Polideportivo de Berriozar. Y para concluir los señalamientos, el pre-mini femenino jugará contra el Noain Caja Rural el sábado a las 9:15 en el Polideportivo de Berriozar. Recordaros también que todos los resultados y emplazamientos de baloncesto los tenéis en la página web www.baloncestoberriozar.es. Os recordamos que este domingo se disputará la tercera jornada de Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Herri Kirolak. Los equipos berriozartarras se tendrán que desplazar hasta la localidad de Vera para medirse allí a todo el resto de equipos. Jornada disputada el domingo a partir de las 11 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Vera. Y vamos repasando que es también la actividad de Palatari, ya que hemos centrado también el concurso en esta modalidad deportiva. Durante este sábado se disputará la tercera jornada y la gente está jugando a gusto y alguno va progresando, ya que empieza de muy abajo. Este sábado, para todos los aficionados a la pala, hay partidicos todo el día. Y para concluir ya con los emplazamientos, decir que tenemos ya tercer fin de semana de marzo y por lo tanto el grupo BTT Berriozar Txirrindulari Taldea realizará su salida larga del mes. Será a partir de las 8 de la mañana del sábado y en esta ocasión se desplazarán hasta Bardenas. Y ya concluidos los próximos eventos de este fin de semana larguico que tenemos para disfrutar y para descansar, de estas dos palabras que pueden ser muy compatibles, vamos a mantener esta sección que nos gusta también, que es la sección pureta del programa, que nos vamos con canciones míticas. Y la canción es del grupo Push, Life is Life. Nah. en este 23avo programa dedicado por segunda vez a las mozas, que le estamos haciendo un poco, porque va la cosa bastante amena y bastante divertida, le estamos haciendo un poco competencia al programa de Movimiento Bola. Vamos a seguir ahora ya con la parte todavía más relajada del programa. Ahora vamos a ir con la sección El Balonazo. Como no podía ser de otra manera, en el día de hoy es una moza del pueblo, Pero hoy el balonazo va a ser esta moza, va a ser muy, muy suave, va a ser casi de esponja el balón. Es una chica del Bronx, de Berriozar, que siempre han querido independizarse, pero va a ser que no, que están para siempre unidos a nuestro pueblo. Es de la escuela pública, algunos somos del privado y se nos nota, ellos son de la pública y hay bastante años luz. Es muy vergonzosa, al contrario que su padre. Es una chica muy vergonzosa y no nos encaja, pero bueno, su padre también en su día recibió un pequeño balonazo, un poquito más fuerte que ella, lógicamente. Últimamente hace fitness en la sala de musculación, está en plan deportivo y vamos, es una moza que tiene muchísimas cosas positivas. Es una moza muy, muy válida, muy válida. Amiga desde chiqui, desde aquí darle un caluroso abrazo a Arantxa Irigoyen, que es de nuestras seguidoras y de nuestras oyentes del programa. Millas que Arantxa. Y sin más, os vamos a pasar ya al monólogo deportivo de la semana. En esta ocasión seguimos con Leo Harlem, seguimos con los deportes extremos como hicimos la semana pasada, con rafting. Haciendo cosas estas de las actividades de multiaventura, deportes outdoor, extreme, límite, eso lo tengo que hacer yo. He liado a cuatro amigos, me les he llevado un exitazo. De los cinco hemos logrado volver tres. Oye, escúchame, eso no son actividades, eso es suicidarse a plazo, no me jodas. Porque, claro, hemos estado allí, yo antes iba al pueblo pues con un concepto, ¿sabes? Un perol de alubias, una partidita, una copa anís, esa siesta buena que te mojas la oreja, que dejas toda la almohada encharcada, eso es ir al pueblo. Que vuelves como un titán. En la oficina te miran como las vacas al tren. Y este pavo... Es una mezcla entre admiración y respeto, ¿sabes? Pues ahora con esto de las actividades, es uno para. Me llevaron a hacer rafting. Me llevaron a un río... No me acuerdo el nombre, pero para mí siempre será el río peligroso de mierda. Me pusieron un chaleco... Digo, ¿lo tienes fluorescente? Dice, no hay coche. Digo, es que para que se vea pronto el cadáver cuando salga a flote. Un casco, me dieron un remo, una piragua del Toys R Us, que era como Rayo McQueen. Y al agua, me tiré al agua aquí, me salvó que se me empañaran las gafas y que se me mojaran porque no veía dónde estaba rodeado, hijo. Lo llaman aguas bravas. Aguas bravas. Para mí solo hay algo que puede ser brava. Y es la patata. Meter el pan en esa salsita picante, vas a compararla con estar tú metido en este torbellino de espuma, que te sientes como una colilla en un retrete. Dices, dos vueltas más y me voy por el sumidero. Claro, la única sensación... De verdad. La única sensación agradable es cuando sales de la piragua. Llegas al borde y dices, ¿y aquí no hay gente recogiendo firmas? Los de los derechos humanos, y dice, vamos a firmar contra el rafting. Ahí te firmo yo, con un rotulador gordo. Cuatro casillas. Me invento carnet de identidad. Bueno, hemos llegado una vez más al final de este programa número 23 y recordar que el lunes que viene, por ser festivo, nos tomaremos fiesta y con más ganas si cabe prepararemos el programa de aquí a 15 días. Y lo más importante, una vez más, agradecer a los invitados que hacen un gran esfuerzo por venir a los estudios de aquí de Berriozar y Ratia. Y agradecer a todos los que estamos aquí dándolo todo y sobre todo a los que estáis al otro lado. Milla esker de noi. Eskerrik asko bai irratiaren beste aldean zaudeten guztioi, eskerrik asko gurekin egon diren pertsona guztiei, gracias a los invitados y también a la gente que nos escucha y que entra a través de nuestro correo electrónico y del teléfono con nosotros. Son las 10 y 23 minutos. Esto ha sido todo lo que ha dado el programa Aurrera Beti. Un recuerdo especial también a Kini, que esperemos tenerlo con nosotros en próximos programas. Un fuerte saludo a todos. Segi kirola egiten, segi fuerte entrenatzen, zorteon txapelketa guztietan. Animo eta hemendik 15 egunetara berriro zuekin egonen gara. Aio!